Soy bien tiktokero, eso ya lo sé. Las mujeres lindas aquí siempre las miré. Con sus movimientos como fuego en papel, me tienen pensando en un nuevo nivel. Subo mis videos pa' llamar la atención. Ella reaccionando causa revolución. Con un dedo deslizan y siento conexión. Sus comentarios prenden toda la emoción. En TikTok encontré lo que siempre busqué. Mujeres tan bonitas que jamás imaginé. Sus bailes y sus risas me tienen al revés. Soy tiktokero y aquí el amor hallé. Ella es un trending con ritmo sin igual. La miro bailando y el mundo se ve viral. Sus pasos son arte, no hay nada tan real. Me quedo atrapado en su efecto digital. Dame un follow ahora y te doy mi corazón. En el algoritmo nace en acción. Los likes y los views son nuestra conexión. En esta pantalla vivo tu vibración. En TikTok yo encontré lo que siempre busqué. Algoritmo nace nuestra canción. Los likes y los views son nuestra conexión. En esta pantalla vivo tu vibración. En TikTok ya encontré lo que siempre busqué. Mujeres.